vieja que venden en farmacia clandestina. Sendera Villamán, la solución más directa a los problemas de tu vida, de tu familia hoy. En tu cabeza está podrida y necesita volver al control. A la medida, aquel instante delirante en que volviste a perder el control. Solución más directa a los problemas de tu vida, de tu familia más, la magia eterna de atravesar el tiempo sin medida. Sírvame vino que esta noche quiero hacer una canción de amor. Una agarré una borrachera y nuevamente perdí el control. Ya no hay medida, ya encontraste la receta para estar mejor. Cuéntame por favor, y si encontraste la receta para estar mejor. Cuéntame por los problemas de ti.